Buen día Pepe, buen día a la audiencia del informativo Farco. Luego de un año y dos meses, la Plaza San Martín del centro de la ciudad de Mendoza fue reinaugurada. Esta plaza es donde históricamente las madres de Plaza de Mayo realizan su ronda de todos los jueves, hace más de tres décadas, y en donde la municipalidad de la ciudad de Mendoza comenzó su remodelación, llamativamente días antes del 24 de marzo del año pasado. Si bien la inauguración gubernamental fue realizada el 25 de mayo pasado con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, las organizaciones que acompañan y las madres de la plaza saben que la verdadera inauguración se dio este jueves. Gustavo Maturano, cantante, nos comenta al respecto. Volver al lugar donde las madres genuinamente tienen el derecho a marchar, a reclamar, a seguir luchando en una época de gobiernos nefastos, entreguistas, de gobiernos cipayo, de cobardes vendepatrias. Nosotros estamos acá apoyando permanentemente la obra maravillosa de las madres de Plaza de Mayo. Acá en Mendoza, un día con mucho frío, pero nosotros poniendo el calor. Rosa, hermana de María Domínguez, la presidenta de Madres de Mendoza, nos comenta algunas preocupaciones que tienen con esta remodelación hecha a la plaza. Yo soy hermana y los militares le mataron el hijo y la nuera embarazada de 6 meses, la cual esperaron que tuviera familia. Y la chica hoy tiene 42 años y tiene 3 hijos. Es sandinista y es profesora de inglés y es maestra. Así, ¿cómo es esta volver a esta plaza, no, acompañando mucha, esta lucha? Mucha alegría, pero yo quisiera que pusieran el busto del pañuelo. Y he sentido por ahí comentarios que dicen que no lo van a dejar poner. No sé lo que va a pasar. Por su parte, María Domínguez nos habla de las sensaciones de volver a hacer la ronda alrededor de la Plaza San Martín de Mendoza. Estamos muy, muy felices ahora en nuestra plaza, porque es nuestra. No importa, sufrimos un año y pico, hemos sufrido mucho, porque la verdad que adoramos esta plaza. Pero ya estamos otra vez. Y yo creo que nunca nos vamos a ir de acá. No nos van a echar de acá. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.